La violencia cotidiana, la violencia que nos parece incluso normal, que no le prestamos prácticamente atención. Me refiero a la violencia, al racismo, a la violencia invisible, a la violencia de las instituciones, a la tomadura de pelo de la democracia en particular. Primero voy a leer un texto de Rafa Rius que se titula Popolis. A ver si lo he dicho bien. Pues no. Polis. Y bueno, y salteando, voy a leer también diversas citas de anarquistas que trata sobre la violencia, de cómo utilizar la violencia y por qué se utiliza la violencia como respuesta. Yo no considero que haya una violencia positiva. La violencia nunca es positiva, venga de donde venga. Pero sí considero que en ciertas situaciones y en ciertos momentos actuar de una forma violenta es la actitud normal, o sea, es autodefensa. Y que no hay que confundir la violencia opresiva de la respuesta violenta a esa violencia. Voy a poner un poco más de música y luego empezaré a leer. De lo que aprendo y dejar que me pegue en la cara el viento, quise ver el fin sin pasar por el proceso y entendí que así me echo a mí mismo el peso, quise descargar, sentirme más ligero y aprendí a llorar mirando al agujero y a echar lágrimas que conocía demasiado y que llevaban ya demasiado tiempo dentro, que llevaban ya demasiado tiempo dentro, que llevaban demasiado tiempo dentro, que llevaban demasiado tiempo dentro. Cuando mi cabeza se hace un laberinto y aún siendo consciente de que soy como vosotros, me siento distinto. A veces la vida se lleva motivos para sonreír o los tiene escondidos. Huyo del proceso y quiero descubrirlos, o que la paciencia y yo seamos amigos. Otoño y octubre, octubre y otoño, yo lleno de mugre, tras hasta el coño. Otoño y octubre, octubre y otoño, hasta el coño. Me veo arañando procesos vitales, odiando el olor de hábitats de hospitales. Me gusta el apoyo que dan mis iguales, a veces nos unen más fuerte los males. Nadie preparó al niño ni a su cabeza para permitirse dolor y tristeza. ¿De qué forma incluyo que esas emociones son parte también de mi naturaleza? Me veo arañando procesos vitales, odiando el olor de hábitats de hospitales. Me gusta el apoyo que dan mis iguales, a veces nos unen más fuerte los males. Nadie preparó al niño ni a su cabeza para permitirse dolor y tristeza. ¿De qué forma incluyo que esas emociones son parte también de mi naturaleza? Me he visto arañando procesos vitales, odiando el olor de hábitats de hospitales. Bueno, voy a empezar a leer Popolis. No sé si ahora lo he dicho bien. Y bueno, Polis, y yo con Popolis, qué manía. El texto se titula Polis. Vivimos en Polis. Polis es la ciudad de la dispersión continua. Nada permanece suficiente tiempo ante nuestras miradas para ser y dotarse de una sustancia determinada. Bueno, lo voy a volver a comenzar a leer, que estoy un poco espesa hoy. Es que, a ver si me hago con el libro. Ahora, vivimos en Popolis. Popolis es la ciudad de la dispersión continua. Nada permanece suficiente tiempo ante nuestra mirada para ser y dotarse de una sustancia determinada. Todo parece estar de paso, todo transcurre en un inacabable devenir del que no conocemos origen ni destino. Pero esa variedad de propuestas que parece ante nosotras, que parece ofrecernos una multiplicidad de opciones de elección, es en realidad una farsa, una mentira. La polisemántica, la polihermetéutica, la polifórnica, poliostias. Nuestro aparente libre albedrío, no es más que puro engaño, en camino a seducir y secuestrar nuestra voluntad. El gran truco trilero es hacer que creamos que estamos haciendo nuestra santa voluntad, cuando en realidad estamos siguiendo fielmente las directrices que nos han marcado. Situadas ante una estaba dentro, me obsesioné con tener que salir sin preguntarme a mí qué tal estaba dentro. Me obsesioné con tener que salir sin preguntarme a mí qué tal estaba dentro. Me obsesioné con tener que salir. Thank you. Bueno, no sé qué le ha pasado al micrófono, pero de repente no se escuchaba y, bueno, he hecho un apaño. No sé si... Bueno, voy a seguir leyendo y perdonar este... Situadas ante una encrucijada, se trata... Situadas ante una encrucijada, se trata de que creamos tener diferentes caminos por los que optar, cuando en realidad ya tenemos marcados inexorablemente el que debemos seguir. Yo voy a votar porque quiero y me voy a comprar unas Nike porque son las que más me gustan. Somos ovejas que creen ser libres al elegir el redil en el que entrar. En cualquier caso, lo que sí cambia en función de las distintas idiosincrasias y sensibilidades de los diferentes territorios es su envoltura. La forma de presentar los mecanismos y su misión con los que se nos seduce y nos venden la burra. Y en eso que se llama España, en estos momentos parece haber redescubierto una forma ancestral de presentarnos el espectáculo del gran teatro del mundo. Se llama esperpento. Valle Inclán ya nos lo había recordado. En realidad, situada frente a un espejo deformante, produce el esperpento y nos vuelve paradójicamente una imagen mucho más ajustada de lo que hay. En este gran carrusel esperpéntico, todo es posible. Fiscales que ejercen de defensores y solicitan la libre absolución de sus acusados, banqueros que entran y salen durante horas de la cárcel después de haber concedido créditos millonarios y navales a presidentes de la patronal insolventes o cobran bancos o compran bancos en Florida con un dinero que no es suyo, princesas de la moralidad intachables puestas en entredicho por haber supuestamente vendido con un DNI amañado increíbles propiedades que nunca fueron suyas, policías condenados por torturadores que gozan de total libertad merced al indulto de unos gobiernos sobradamente comprensivos con sus debilidades, aeropuertos sin aviones, edificios singulares que triplican su presupuesto inicial y se caen a trozos nada más acabados, una lista inacabable de sainetes y esperpentos con los que intentan distraer nuestra atención en esta sociedad del espectáculo mientras esperan la llegada de las próximas elecciones. Aquí nunca pasa nada. Intentan hacernos creer que la corrupción incesante y generalizada no es sino una delgada costra de suciedad que se ha adherido a nuestra vida pública de forma circunstancial y minoritaria. Un caso vergonzoso es tapado por el siguiente, más vergonzoso aún. La indignidad de un partido es tapado con el consabido y tú más, el partido del partido rival. Y todas tan contentas. La gente protesta en los bares, en los consultorios médicos y el día de las elecciones cumple mayoritariamente con su supuesta obligación. Los directores del esperpento lo tienen todo perfectamente organizado. El problema es que el personal se aburre de repetir siempre las mismas historias y así que cuando llega una nueva cita electoral, todos los implicados se apresuran a hablar de cambio y más cambio y hacer promesas y más promesas que saben sobradamente que no van a cumplir. Total, ya

más nos damos cuenta de que los discursos ideológicos se vuelven sutiles. Todos los opresores hablan de paz y fraternidad. Todos acusan a quien se quiere liberar de la represión, de la opresión, de la intolerancia y de la violencia. Con este propósito ha sido acuñado expresamente el concepto espurio de terrorismo. Bueno, haciendo una reflexión sobre la violencia del Estado, la violencia pues más invisible, porque hay una violencia directa, una violencia palpable. Es la tortura, el abuso policial es ya cuando el sistema se quita la máscara y ves tal cual la violencia sistemática del Estado. Pero luego hay otra violencia que acompaña a esta, un poco más sutil, mucho más sutil y más que nos hemos acostumbrado todos a vivirla y que no, y que muchas veces no nos damos ni cuenta, al menos yo, a mí me pasa que no, muchas veces no me doy cuenta, o me doy cuenta desde una posición, no me está pasando a mí, es le está pasando al de al lado, le está pasando al de al lado porque es marroquí, o negro, o chino, o porque no tiene papeles, pero a mí no me está pasando. Y es un rollo de, sí, me solidarizo, pero desde una posición de, a mí no me está pasando. O sea, yo estoy en otro peldaño. Yo estoy en otra situación, mucho más positiva, mucho mejor para mí. Yo sufro una represión, pero no es mayor que esa represión, es menor en ese sentido. Y luego también hay violencia machista. Pero la violencia machista no es solamente desde el Estado, sino es el que tenemos al lado, que tiene pene. Pero bueno, eso da para otro programa. Ahora me voy a centrar en la violencia pues más sutil del Estado solamente. Que bueno, que la violencia racista también le puede hacerlo el de al lado, pero es que el Estado te vende una película de que es tolerante, de que acepta todas las personas respetuosas, y toda esa película es mentira. Acepta el dinero, no a las personas. Es decir, voy a utilizar un ejemplo un poco cutre, soy consciente de ello, pero los ingleses estos que la lían, que se emborrachan, pues sí, son molestos, la gente se queja, pero no hay una represión hacia ellos. O sea, no hay redadas contra los ingleses borrachos que la lían parda. Nadie piensa, oh, son peligrosos, o no hay un centro de donde encerrarlos porque sean unos borrachos y lo llenen todo de mierda y yo qué sé, y sean incívicos. No hay un CIES para ingleses. Borrachos, no sé. ¿Por qué eso no pasa? Y si pasa con otro tipo de personas que tienen otra raza y posiblemente no hayan hecho absolutamente nada para acabar en un CIES. O igual, sí, me da igual si lo han hecho o no lo han hecho, pero igual sí, en el sentido de que igual ha sido, han tenido un problema con la policía y ahí han ido de rebote por no tener papeles a un CIEF. Pero eso pasa un porcentaje muy pequeño. La mayoría no tiene ni antecedentes penales. Es como pues eso pasa porque los inmigrantes que no tienen papeles y que vienen aquí a sobrevivir no tienen dinero. Y los ingleses, aparte de que también es un tema de racismo, los ingleses sí tienen dinero y son blancos. Y a no ser que revienten una ciudad o se pasen mucho, pues es muy complicado, muy difícil que tengan una mínima. Que no estoy deseando que haya represión contra los ingleses borrachos, que me parece muy bien

Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto. Que comience cada día la revolución social. Bueno, ahora voy a leer un relato que, bueno, que va por partes así. Se puede leer de forma separada, o sea, no... El libro se titula Un mar abierto. Es Eduardo Romero. Y bueno, voy a empezar a leer. Perdonad que estoy peleando con el libro. Primera parte. Solamente voy a leer tres. O sea, el libro tiene mogollón de páginas y la primera parte también, pero voy a leer tres. Como se puede leer, es por separado y pues cualquier otro día, no tiene que ser el próximo lunes, volveré a coger el libro y volveré a leer. Primera parte, relato pues uno. La casa estaba a todas luces desocupada. Puertas cerradas, maleza en el jardín. Macetas conquistadas por las malas hierbas. Persiana bajada y oxidada. Habían rondado a su alrededor durante varios días para confirmar que no había vida en su interior. La puerta delantera, demasiado expuesta a la calle, quedaba a la vista de algún vecino curioso y quizás entrometido. Así que esperaron a la noche para propinar tres o cuatro patadas a la puerta de atrás. La luz de las farolas de la calle iluminaba levemente algunas de las estancias de la casa. Lo suficiente para comprobar que era habitable. Abajo, un amplio salón con una mesa de madera maciza, grande y alargada, además de una cocina y el baño sin agua corriente. Arriba, un buen puñado de dormitorios. Más arriba aún, en el techo de una de las habitaciones, una misteriosa trampilla. Demasiado oscuro para abrirla y colarse en su interior. Voy a poner un poco de música porque la primera parte ya la he leído. Y bueno, y esto es mejor, ¿cómo decirlo? Así, por partes. Quiero llenar las noches de actividad, romper las aceras de la oscuridad, correr y encender la madrugada con una mochila y la cara tapada, sentir la esperanza acariciar mi espalda. Hoy es un spray, una botella, y por si ataca el hambre una manzana, sentir el miedo doblar cada esquina, despertar mis sentimientos escupiendo adrenalina, calles mojadas de rutina, donde es el trabajo, la escuela, la mentira y gasolina en la mochila, un mundo nuevo en el corazón, tu rostro lo acaricia la capucha y el amor. tardando en llegar a mi habitación. Descansar y reír, acostándome con la victoria, resistir y esperar que todo salga tan bien como hasta ahora. Otras caigan, no emprender retirada. No podemos llorar o nuestras lágrimas apagarán la barricada. Nuestra utopía es vuestra desgracia. Gracias por no tomar en serio nuestras palabras. Mas luego no esperéis nada. No hay corazón pa' quien lo roba a tiros. Pido no pedir nada. Nuestro mundo no se regala. No se regala. Sentir el miedo doblar cada esquina, despertar mis sentimientos escupiendo adrenalina. Calles mojadas de rutina, donde la lluvia es el trabajo, la escuela la mentira. Y gasolina en la mochila, un mundo nuevo en el corazón, tu rostro lo acaba. Bueno, voy a seguir leyendo el 2. Es que viene con separado por números. 2. Las furgonetas repletas de comida se estacionan de madrugada delante de la puerta del almacén del supermercado, que permanece abierta durante el reparto. Penetran sigilosamente y se dividen para coger la mayor cantidad de comida en el menor tiempo posible. Leches, yogures, pan y dulces son el grueso del botín. Un reponedor sorprende encaramando un reponedor sorprende encaramado en una escalera al más menudo, que avisa al resto con un breve grito. Salta al suelo con una agilidad asombrosa, se escurre entre las manos del empleado, es el primero en alcanzar la puerta. Los demás, como un resorte, han iniciado la huida y salen justo detrás y se dispersan a la carrera en diversas direcciones. Ninguno ha soltado la cena, perdonad. Voy a seguir leyendo, esta es la tercera. Ha anochecido. Sobre uno de los bancos de la plaza, extiende toda la comida que ha podido recopilar. Comienza la cena del primer día de Ramadán. Al otro lado de una valla se oye el ruido de juegos en una pista de fútbol atestada de jóvenes del barrio. Una mujer se acerca requeante al grupo reunido alrededor de la comida. Es una vieja conocida de la calle, tiene hambre. Pronto le hacen un hueco y se suma al banquete. Voy a hacer un pequeño paradita y luego sigo leyendo. Bueno, leo la última y me despido. La otra cita para otro día, porque todo no me va a dar tiempo. vez me salvan. Fuente de inspiración, donde saco mi rabia, también concilian y encuentro la calma, pero hoy las uso pa' escupir con saña. Ya lo sé, siempre hablo de relaciones, porque no puedo asumir luchas no horizontales. Tampoco pretendo dar todas las claves, pero yo me organizo para sacar de mi actitudes patriarcales. Qué fácil es hablar de opresiones cuando sigues detentando las primeras posiciones. Qué cobarde es mirar para otro lado mientras reproduces roles que ni siquiera has cuestionado. No quiero más encuentros explicativos donde tú no entiendes nada y hablas como el más entendido. Y es que no me hables de respuesta desmesurada si contesto a tu agresión en vez de quedarme callada. Hablas de reapropiación de los medios de producción. Yo te hablo de que en mi cuerpo mando yo. Hablas de lugares donde no eres bienvenido. Yo te hablo de espacios donde no puedo crecer contigo. Y es que en mi interior charla mi aliada y mi enemiga, ambigua contradicción que convierte mi lucha en acción reflexiva. Y es que en mi interior charla mi aliada y mi enemiga, ambigua contradicción que convierte mi lucha en acción reflexiva. Pretendo dar todas las claves, pero yo me organizo para sacar de mi actitudes patriarcales. Bueno, voy a seguir el relato número 4, que es el más largo. 4. En el gran salón de la casa abandonada, algunos chicos han comenzado a cantar. De no se sabe dónde ha aparecido un pequeño tambor. Todos, también la vieja, siguen su ritmo con palmadas y golpeando sobre la mesa. En uno de los armarios del piso superior han encontrado un montón de vestidos, además de sombreros, chaquetas, incluso una peluca. La fiesta es también una fiesta de disfraces. La música se cuela en la casa de al lado. Los vecinos, que hasta entonces no se habían percatado de la vida que bullía al otro lado de la pared, tratan de encontrar el lugar del que procede la melodía. Se asoman primero a la ventana, convencidos de que viene de la calle. Pero esta permanece desierta. Cuando se dan cuenta de que el ruido proviene de la casona, el padre y la madre se acobardan. ¿Quiénes la ocuparán? El hermano mayor, adolescente, se ofrece a aventurarse y a través del jardín asomarse a la ventana para ver qué pasa adentro. Su padre le prohíbe tajantemente salir de casa mientras su madre marca el teléfono de la policía. El rap ha sucedido a las canciones populares marroquíes. Un sillón hace las veces de escenario. A él se suben quienes quieren cantar sus propias letras. Han apartado la mesa del centro del salón y casi todos los chicos bailan. La vieja, bastante borracha, dormita en el sofá y de vez en cuando abre los ojos, mira a su alrededor y ríe. Vuelve a dormirse. El ruido de las sirenas alerta a los chicos. Suben la persiana, se levanta entre quejidos y ven por el amplio ventanal cómo se acerca dos coches policiales. Los agentes se dividen para entrar por la puerta principal y por la trasera. Irrumpen a la carrera en el gran salón, donde encuentran una vieja echada en un sofá, durmiendo. Desconcertados, la zarandean hasta que se despierta y le interrogan por los causantes del ruido. ¿Qué ruido? ¡A la mierda! Ni aquí puedo dormir tranquila, responde ella alcanzando a uno de los agentes con su aliento de vino. Aquí había música hace un momento. La hemos oído, insiste uno de los policías, que sigue sin dar crédito a la escena que se han encontrado. Mientras los demás se han repartido por la casa y buscan con linterna a los alborotadores. No hay nadie, informa uno de ellos. ¿Lo ves?, añade la vieja. Ya te lo decía yo. Estoy sola y hasta aquí me perseguís para molestarme. ¿No habíamos quedado en que no podía dormir en la calle? Pues en algún sitio tendré que pasar la noche, aunque vosotros querráis que simplemente desaparezca. Dejadme en paz una vez. Antes de irse, los policías dan una vuelta por los alrededores de la casa y avisan a los vecinos que la única sospechosa del concierto nocturno es una anciana acostada en un sofá. Pasa por lo menos media hora hasta que el primero de los chicos se anima a levantar la trampilla y descolgarse desde el tejado hasta el piso superior. Desde arriba han podido comprobar que los dos coches se han ido, pero prefieren extremar las precauciones. Solo bajan tres, recorren toda la casa antes de avisar al resto de que ya pueden salir. De vuelta en el salón, ríen mientras recuerdan la velocidad de su estampida hasta colarse por la trampilla. El agujero por el que observan a los policías volverse locos en su busca, la insuperable actuación de la vieja para espantarles. Ella vuelve a dormir. No la despiertan. A la mañana siguiente se lo agradecerán. Yo ya me despido. No voy a poner música porque no da tiempo a poner música. Yo ya me despido hasta el próximo lunes. Espero que os haya gustado el programa, a pesar de que ha habido momentos accidentados, pero bueno, eso le da salsilla al programa. Y bueno, y hablando sobre la violencia, otra parte de la violencia, yo creo que es económica. Hay una violencia económica creada por el capitalismo, por la propiedad privada, por el consumo desmedido y por el sistema en general, que acompaña de forma inevitable a la violencia racista y a la violencia también de clase. Me ha salido un poco marxista el discurso, pero bueno. Bueno, ya me despido, agur.